1. Ven a Río de Janeiro con Viaja Barato. Te ofrecemos por 1.200 euros el billete aéreo a San José, Río de Janeiro. 3 noches de alojamiento con desayuno que incluye el traslado desde el aeropuerto hasta el hotel. Además, 2 tours opcionales. Mediodía tour de la ciudad con pan de azúcar, 80 euros. O bien excursión de día completo a Corcovado y pan de azúcar con almuerzo a 159 euros. 2. Nuestra agencia Viaje Responsable te ofrece el viaje que soñabas a Costa Rica, una de las metas más conocidas desde el punto de vista del turismo sostenible, por ser este un país pro conservación de recursos naturales. Te ofrecemos 11 días y 10 noches para disfrutar de la belleza natural de Costa Rica y al mismo tiempo contribuir a la conservación del ambiente de este maravilloso país. Cada hotel en el que te alojarás en este viaje cuenta con certificación para la sostenibilidad turística. A 925 euros por persona en temporada especial, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, mientras que temporada alta, 1 de noviembre, 30 de abril, y en temporada verde, 1 de mayo, 31 de octubre, el paquete cuesta 960 euros. 3. 9 días en San Pedro de Atacama. Visita además Valparaíso, Viña del Mar y Santiago de Chile, con visita el segundo día a la Casa Museo de Neruda en Valparaíso, paseo por Santiago de Chile y sus principales monumentos y el cuarto día, traslado a San Pedro de Atacama hasta el séptimo día, en los que el trekking será la principal actividad. Excursiones al Valle de la Luna y a los geysers del Tatio.